Bueno, se acerca el final de noviembre. Increíble este año cómo pasó. Muchachos, ¿cómo les va? Emilio, Laurita Hoyos, María Juliana y Nicolás, ¿qué más? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, le Jaime, va? ¿Cómo tal? Le ha ido? ¿Cómo van Oiga, todos? Lo he pensado demasiado hoy, Nico, ¿sabe? Cuente, ¿qué pasó? Hombre, yo creo que es verdad lo que usted me dijo ayer, pero yo lo voy a decir en público. Y yo no voy a decir que fue usted, voy a decir que fui yo. ¿Qué? Pero, sí, mire, yo me leí hoy, yo compro 5 periódicos españoles. Yo me leí hoy 150 artículos de Maradona en España. Sí. No me he levantado el televisor viendo el noticiero 24 horas, que es una fuente de el telediario que hace la Antena 1 y la Antena 3. Y me parece impresionante el respeto que le tienen a este hombre en el campo del fútbol. Que digamos que me senté a mirarlo sencillamente. También me senté a ver la BBC de Londres, que llevan todo el día con el tema de Maradona, la BBC Europa. Me senté a ver el France 5, el France 5, otro canal. Hombre, y me senté a ver la RAI. Solo por ver. Claro. Yo siento que en Colombia no tienen, o sea, no es un país futbolístico, Nicolás. Me da pena decirle, pero nada que ver con lo que está pasando en otras estratosferas. Cierto es. No sé. Entonces, ¿usted para qué se dirige allá? ¿Por qué no se va a España, a Francia, donde lo valoran? No, pues ¿qué hacemos? Nos tocó acá. Nos tocó aquí y aquí. Exacto. Usted nació allá y usted ahí muere. Sí, ¿yo qué hago? Yo me debo a mi pueblo. Impresionante. Yo voy a leer hoy solo 2 artículos de Maradona, post-mortem. Uno en especial que escribieron en un absolutamente bien hecho, donde voy a concluir algo de quién fue el mejor jugador del mundo, quién ha sido, porque me parece que es la definición más clara que he leído, por la cual espero que ya no volvamos con el tema de que si fue gol de, ¿cómo se llama este señor? Yepes. Que si fue gol de Yepes o no. ¿Qué nos importa? ¿Sí o no? Eso es todo lo que quiero decir. Además no fue. No, pero es que ve, cuando usted empieza con la dictadura, pues es muy difícil. ¿Qué importa? Ya eso está, eso es caso juzgado. Caso juzgado, de acuerdo. Copa pasada. Ya, vamos a vivir de sigamos, eso. Vamos para adelante, ya. Eso fue, ya fue. Estoy de acuerdo. Pero aún así, también produce un poquito de pena ajena, pues que tú veas súper lindo y el millón de personas y de pronto, o sea, les tocó sacar el féretro de Diego y llevarse, ya lo están enterrando, o sea, eso también habla muy mal de América Latina, ¿sabes? Están llegando hasta ahora al cementerio de Bellavista después de desmanes. Pero no aguantó los 48 horas, ¿no? Nada, no, eso fue... No pasó ni 12, ¿no? Claro, es que vea, yo ayer me acosté a las 2 de la mañana viendo televisión y ya había gente haciendo fila en la Casa Rosada para visitar a Maradona. Yo hoy, vi todo, Nico, yo me senté hoy 6 horas a ver eso porque además se me salieron las lágrimas de pensar todo lo que hablaron acá. De verdad, es impresionante el respeto por el hombre. Ahorita está dando un tipo peleando ahí muy duro, pero sí. Ese es un tema de un español enfermo, en vivo, están ahorita peleando, pero sí. Cuando ya uno dice, yo me voy a almorzar y vuelvo y dicen, no, tocó cerrar esa vaina y tocó llevarse a Maradona a enterrarlo ya porque, sí. O si no esto aquí, quién sabe qué pasa, Nicolás, eso no es bueno para la imagen de América Latina. Se les iba para los, pero, sí. Pero ¿qué hacemos si así somos? Es que no es que sea bueno o malo, es que es. Esto es América Latina. Fíjese, usted revisa y pensemos que estamos en pandemia, ¿no? Yo me puse a ver todas las imágenes de lo que fue la gente, porque empezaron a romper las barandas de seguridad que han puesto en la Casa Rosada. La gente se trepó sobre las barandas. Usted miraba, no había distanciamiento. Pero por supuesto, era para qué. No había tapabocas. Era para llevarse mucha gente sin tapabocas. Te digo que el 90% de las personas que yo vi sin tapabocas. Tanto que la policía tuvo que llegar a reprimir. Fue que al final ya se enloquecieron. Porque es que además me parece que no les dieron una oportunidad decente de verlo. Pienso que la presentación con esa bandera y esa pobreza, eso lo vieron poner en el centro de un salón súper lindo, bro. Es que de verdad. Pues es que mire que ya hay una gran controversia en Buenos Aires. No hay que acercarse, pero que fuera libre de ver. Pero usted ve que la gente bajita no veía nada. Un espacio amplio. Sí. Claro, era difícil verlo. Y no, mire que. Es que mucha chambonada que hicieron. Pero hay una gran controversia, volviendo a hablar de los vicios latinoamericanos, porque los encargados de la funeraria de arreglar el cadáver de Diego Maradona se tomaron fotos con el ataúd abierto de Maradona. ¿Sí? Y las fotos empezaron a pulular por todas las redes. Uh-huh. Claro, ya uno de los empleados de la que fue identificado fue despedido de la funeraria, precisamente un poco reflejando ese sentir latinoamericano tan curioso. Pero que no lo hicieron con la película que uno andaba con el muerto y que lo recostaba al lado, ¿no? Pues es que mire lo chistoso que una de las fotos, hay dos fotos, hay una de un señor calvo gordo, abren el sarcófago y le toman la foto. ¿Sarcófago? Y hay otra en donde abren el ataúd y aparecen dos tipos y uno de ellos está con el pulgar arriba. Yo decía, pero ¿por qué levantas el pulgar? ¡Qué horror! No entiendo por qué levantas el pulgar. Una locura. Lo que ha generado Maradona y su muerte es una locura, es tremendo. Aún el féretro no llega al lugar donde va a ser enterrado, en el cementerio Buenavista. Pero un minuto, lo estoy viendo aquí a través de la televisión. Perdóneme, lo enterraban pasado mañana, ¿no? Y no sé, pues es que imagínese, supuestamente... El tema de es que somos espectaculares. El tema de la exposición de ponería del cadáver de Maradona, o del ataúd más bien de Maradona, iba a ir desde las 6 de la mañana, hora argentina, hasta las 4 de la tarde. Ese era el horario que estaba contemplado. En algún momento se habló de que ante la cantidad de personas que se agolparon en la Casa Rosada se iba a ampliar hasta las 7 de la noche, pero... Por cuenta de los desmanes y de la desbandada general que hubo, porque la avenida 9 de Julio se convirtió casi que en un territorio de guerra, gente tirándole a los policías reprimiendo, en fin, gases lacrimógenos, todo lo que no tiene que pasar, pues decidieron, no, esto no lo podemos alargar más o si no se nos va a volver una tragedia, y dijeron, listo, vamos a enterrarlo ya, porque si no, esto se convierte en un caos absoluto. Es que, perdón, esto yo no lo sabía y tal vez Nicolás me pueda aclarar más sobre esto. Se alcanzó en su momento a fundar una iglesia, claro, para venerar, sí, a Maradona, claro, ¿no? La iglesia maradoniana. La religión. ¿No? Sí, con oraciones y todo, ¿no? La Navidad de ellos es el 30 de octubre, que es la fecha de nacimiento de Diego Maradona. Hay una iglesia, hay un culto que se llama la Iglesia Maradoniana y tiene un Padre Nuestro. Peor apócrifo. Todavía, otra cosa negativa de nuestra cultura. Yo no sé, es que también sabe que eso define un poco, que eso, yo creo que con usted yo lo he hablado alguna vez, fuera del aire. No, yo no quiero hablar más con usted. Y es, la música define un poco el temperamento de nuestros pueblos, ¿sabe? Entonces uno mira a los brasileños, son tipos que son muy, como más tranquilos, los argentinos son dramáticos, como el tango, hecho, por ejemplo. No, absolutamente hecho, todos los argentinos van donde un psiquiatra. Todos, claro, los argentinos. Todos tienen un psicólogo, un psiquiatra de cabecera, exactamente. Sí. Y de hecho, son personas muchos años. Hiperdramáticas. Y de hecho, ayer yo estaba hablando con alguien sobre quién era mejor, si Pelé o Maradona, y esta persona me dijo, mire, Pelé nunca alcanzó a tener una iglesia fundada para él. Nunca, no, pero eso no significa que por eso sí fue mejor el otro, me da pena. Yo hoy voy a hacer una lectura que ojalá no la han leído, en el cual ya se acaba el tema de quién fue el mejor para mí. Yo dar mi opinión, Nicolás va a decir, pero no, yo pido leerlo y ya que todo el mundo diga lo que quiera, pero yo creo que esto va a calmar, porque ya también en España por lo menos están mamados con esa cosa de quién fue el mejor. Ay, ya no nos pregunten más eso, sí, la verdad que... Y hay una explicación de un argentino con una sola frase. donde dice lo que es y lo que tiene razón, porque uh-huh. eso lo quiero decir yo, quiero dejar mi punto de vista, porque yo me preguntaba después de esto, que es una cantidad de, mire, 150 artículos en 5 periódicos solo de Maradona, eso es que hay que ser demasiado o comprometidos con la causa o no hay, o sea, o falta oficio, yo no tengo ni idea. Es que no se 150 no, pero en Colombia no hubo 150 artículos. Me da pena. Pero por eso no, todos los diarios de Colombia abrieron con Maradona, por supuesto, porque es la noticia. Pero es no, que, pero es no que más 150 allá de entre fútbol, cuatro. Pero claro, pero más allá de hablar de fútbol, se está hablando de un fenómeno popular, que eso es en lo que se convirtió Maradona de alguna manera. Yo lo manera. Sé, Nicolás, pero vuelvo y le repito. ¿Qué yo me entierro cuenta? ¿Recuerda usted con estas características? Así, tan no, multitudinario. No, no, muchos, pero me parece que está. No, es que era un entierro de ampones. O sea, la mitad de esa gente no era normal. Yo lo que pienso es que fue muy, o sea, en esa casa rosada, ¿cómo no le ponen realmente en la cámara ardiente con el rigor que se vea perfecto, que no empiecen a tirar basura por todos lados? Es que fue de verdad, porque es una crianza para América. Es otro origen, pero es que eso somos. Yo creo que no es pena, es que eso es América Latina. Si usted revisa, toda esta clase de asuntos terminan siempre así, porque nosotros somos los predestinados del desorden, los predestinados de la viveza, los predestinados del caos. La viveza. Es que la viveza. Y a mí me, pues, yo por fortuna no soy argentino, pero yo no he visto un desorden tan grande y un setting tan inmundo. Eso parece hecho en serio, como aquel mundial juvenil que hicieron en Colombia o sub no sé qué. 2011, sub-20. No, acuérdese de esa presentación del comienzo. No, o sea, eso tocaba esconderse. ¿Qué tal? ¿Y contra esto está más feo? No, pero minuto. ¿Se acuerda de contratar a chamanes para que no lloviera y no sé qué más vaina? Esto era un ataúd en el cual debieron poner unas velas divinas, una luz, y que la gente pasara y diera la vuelta de lejos, pero no poner esas vallas con banderas y cuatro tipos empujando a las personas porque se daban la bendición. ¿Y qué es lo que está haciendo usted? Pues, hermano, me estoy dando la bendición por mi ídolo. Pero yo desde que vi todo el mundo tenía máscara adentro, afuera de pronto fue que pasó la guachafita esa que sabemos, pero terrible, y es que son descendientes italianos, hágame el favor. Bueno, que los italianos de alguna manera son un poco los caóticos de Europa, ¿no? Sí, pero no les eche la culpa a los italianos en este momento. No, pero digo, hablando fíjese que también tiene que ver un poco el origen. De un señor que le van a dar 2 días para que todo el mundo vaya y lo mire en unas pésimas condiciones visuales, que a mí me parece que el señor que hizo eso lo deberían votar. Eso es un tema de, hombre, de sentido común, era una cosa bonita, íntima, que la gente pasaba y ya, y pasaban tranquilos todos, pero con unos cuatro que gorilas macancanes tratando de darle la jeta a todo el mundo, de verdad. Eso tiene tiene una explicación real, ¿no? Y es que según la familia de Maradona, Maradona dijo que él quería ser expuesto en la Casa Rosada, que no sé si tiene las condiciones, porque Boca Juniors, que el club donde él jugó en el año 81, el año 95, puso a disposición el estadio de La Bombonera para que ahí fuera exhibido el féretro de Maradona, cosa que parecía mucho más sensata, entendiendo lo que iba a generar Diego Maradona y su muerte. Único, además. Pero la familia no aceptó, la familia dijo, es que Maradona dijo que lo querían velar en la Casa Rosada. Yo trabajo en televisión hace muchos años, y a mí me preocupa el setting. ¿Usted cómo pone a un tipo a la luz del día? Es que eso tiene que ser en una cosa cerrada. Pero, o sea, había más luz ahí que en la playa de Copacabana hoy, brother. ¡Por Dios! Bueno, tranquilo. No. Mejor dicho, que no me esperen en mi casa hoy porque estoy decepcionado de la imagen que dimos ante el mundo. Muchas gracias. Es la imagen que... No, pero y es que no somos imagen. Colombia, no somos Argentina. Eso somos. No nos tocó, es que ese no es un ídolo colombiano, es un ídolo argentino. Pero digo, eso somos, en general Latinoamérica es así. Bueno, no siendo más el objeto de esta introducción, que la tomen metafórica, ¿no? Porque ahorita empieza... Bueno. Ay, usted siempre hablándole hacia la María... No, es una introducción al programa. ¿Es correcto o no, Nico? Es correcto. No, porque de pronto me dice, ¿qué me hiciste decir? No, nada, yo no estoy hablando contigo. ¿Sí o no, Nico? No, tranquilo. Bueno, muchos. Tema del día, Nicolás. El tema del día de hoy es, ¿quién eras en el colegio? El nerd, el desadaptado, el popular, el que hacía bullying, etcétera. Listo, yo no participé en ese tema. Yo les deseo mucha suerte y lo voy a apoyar hasta que me muera hoy en el programa. Bueno, o sea, no, diga eso. Nos hundimos todos con él. Yo pasé por dos colegios. En un colegio fui una cosa y en el otro fui todo lo contrario. A ver. En un colegio fui el desadaptado, yo creo, y en el otro fui de los populares, por así decirlo. Yo no fui popular. Y no cambié una sola cosa de mí, es lo raro. Johnny, yo después cuento lo de mi colegio porque es muy polémico, eso con sacerdotes persiguiéndolo a uno en los salones de clase y en los baños. Bueno, es delicado. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, listo, vamos con el señor Cilo Green y una canción de su disco Better Late Than Never, su disco Heart Blanche, la canción se llama Better Late Than Never. It might sound crazy, but I think I rock. Hay gente que nació estrellada, y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. En los originales, revive la historia de los 200 años de Johnny Walker. Pues es una persona ganadora, pero le están haciendo bullying, a mí me da pena. ¿Qué pasó? Y no me parece justo. Estaban un 100, parece un chiste, ¿no? Pero yo lo voy a leer. Sí. Es que comienza como los chistes, ¿se acuerda? Estaban un científico chino, uno gringo, uno ruso, un español y un venezolano. Y hasta ahí voy como un chiste, ¿verdad? Total. Buscando la cura de la pandemia. ¡Alto! ¿Un venezolano? Sí, Venezuela tiene el remedio para la COVID-19, la molécula. Anunciada a finales de octubre por el presidente Nicolás Maduro, la molécula DN10 fue presentada en sociedad mediante un video que ya es objeto de unas burlas, pues, extraterrestres. Laura Natalia manda cosas. Quien subió la grabación a sus cuentas de internet hace unos días fue el gobernador chavista de Carabobo. Rafael Lacaba, un político que llaman Drácula. A mí me deberían llamar Drácula hoy, ¿sabe? Sí. Uy, llevo 6 meses saliendo a ver qué, cómo. Un peculiar político apodado Drácula. Dame la molécula, dice el mandatario de Lacaba, que le entrega una cajita blanca con la bandera venezolana en un lado y la inscripción DR10 en la tapa. Esta molécula neutraliza y elimina 100% el coronavirus, asegura Maduro, y saca un tubito con un líquido amarillento que nadie sabe qué puede ser, ¿no? Persona ganadora, el presidente de Venezuela, que acaba de anunciar la vacuna 100% efectiva contra lo que nos está complicando el mundo. Tu opinión, Laura. Pues el tema de las vacunas ha dado mucho de qué hablar. No, la venezolana. Ah, bueno, pues creo que sí es una sorpresa para todos, pero bueno, bienvenido al conocimiento desde cualquier parte del mundo. Te la pondrías, Lau. De Nico Maduro, ¿no? Pues yo. Bueno, tengo imágenes del cementerio, no. Nico. Sí, yo ya también. Ya está llegando el hombre, brother. Sí, ya están llevando el féretro ya a su lugar final. Pero iba a estar en cámara ardiente 48 horas. ¡Qué ridículos somos! Bueno, sigamos. No, pero fue imposible. Ok, perfecto. Y ya la gente sin camisa y sin tapabocas, ya en pelotos, ¿no? En calzoncillos. Sí, No, fue imposible. Bueno, cualquiera. Personas ganadoras, estamos en personas ganadoras, persona ganadora. Maradona, que descanse en paz, que no lo molesten más. En una de esas entra un tipo y abre el ataúd y lo saca, ¿no? Adelante. Le digo, en una de estas sí, la verdad hay que tener. Se lo roban. Bueno, adelante, mi querido Nicolás, personas ganadoras. Vamos todos con personas ganadoras, Ala. Bueno, personas ganadoras, y esto se trata de un cliente que no quiso ser identificado, de un restaurante que iba a cerrar por cuenta de la pandemia. Ya habían anunciado el cierre y tal, y el hombre llegó y pidió una cerveza. Listo, perfecto. Le costó $7 la cuenta. El hombre dijo, listo, voy a dejar una propina aquí. ¿Una cerveza para de $7 en dónde? En Cleveland. Entonces dijo, bueno. Qué curioso el costo de esa cerveza, pero yo no voy a decir nada. Pero pues no ve que ya estaba cerrando el local. Entonces. No, es que son los cuenticos de Nico mitómano. No, entonces espere. Entonces. No, yo bueno, no señor, espero, mitómano. Señor, ¿usted quiere dejar propina? Hombre, sí, me provoca. ¿Ustedes cuándo es que cierran? No, cerramos ya el domingo. Ya no dio más, pues, económicamente el negocio. No. Listo. Se pudo. El hombre dejó de propina $3,000. Dijo, como debe ser. Como corresponde. El tipo dijo, tráigame la cuenta, yo agrego aquí, y con puño y letra, que además se hizo viral el recibo, el hombre puso $3,000, y dijo, es que yo quiero que, si ustedes van a cerrar finalmente, pues que se lleven algo. Que no se queden dinero, sin porque un la peso. Situación no está fácil. Entonces yo les doy la propina, $3,000, personas ganadoras. Laura, personas ganadoras. Pues personas ganadoras definitivamente Picosa. Michael Jordan, que decidió donar $2,000,000 para los bancos de alimentos. Esto con las ganancias que provienen de su documental The Last Dance, que recordemos, acá discutimos mucho bueno. de este documental, y pues que él recibió también buena plata por eso, pues él decidió compartirlo con los bancos de alimentos y dar $2,000,000. Personas ganadoras, las que no se conecten con The Crown cuarta temporada. Es un somnífero impresionante. Opinión personal. ¿Serio? María Juliana, personas ganadoras. Yo no he podido, la verdad, yo no he podido ni empezarla. Personas ganadoras, Mike Tyson, quien finalmente vuelve al ring este sábado en la pelea de exhibición frente a Roy Jones Jr. La pelea tendrá 8 asaltos de 2 minutos cada uno y no 3, como estaba pactada anteriormente. Pero eso no es boxeo, eso es una exhibición, mi amor. Pues es boxeo, pero yo creo que de exhibición va a tener muy poco, Jaime, claro. La verdad. No, mi amor, uno no puede cambiar. Es como hacer partidos de fútbol de 40 minutos. No, pues no es un partido, es una exhibición, ¿no es cierto, Nico? Una recocha. Sí, una recocha, bueno, es correcto. Serán 8 rounds. No es, pero no es culpa tuya. Te estamos diciendo que eso es una exhibición. Sí, gracias. Yo sé que es una exhibición. Personas ganadoras. Johnny Walker, keep walking. El primer paso se dio hace 200 años, y hoy Johnny Walker nos muestra un camino inspirador, reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Bueno, Emilio, vamos con un poco de música. Ambientemos este un poco. Esto está muy triste, listo. Con la muerte de Maradona. Vamos con esto, Jonas Blue y Max, una canción que salió a principios de este año y se llama Sin Naked. Black Week de Movistar, donde compras un Samsung Galaxy con descuentos especiales. El mundo al instante, y no hago sino yo no sé por qué solo pienso en Nicolás. Me despierto y veo a Nicolás. No, pero me acuesto cálmese. Y veo a Nicolás. No, duerma tranquilo, hombre. No puedo dormir, o sea, lo miro y me despierto y está ahí en el cuarto ahí sentado mirándome. Tranquilo, duerma tranquilo. Yo la pregunta que yo le quiero hacer a los oyentes, pero es que estoy pensando en todo lo que somos como América Latina, es que hoy es una gran reflexión del homenaje tan brutal que le han hecho en España a Diego, y que en su propio país no lo dejen morirse en paz, eso es muy fuerte. Sigo. La Audiencia Nacional condenó ayer a 19 personas a penas de hasta 15 años. Y pienso en Nicolás por algo, por la adjudicación ilegal a la trama Gürtel. Es un contrato que hicieron un suministro de pantallas, sonido, megafonía para la visita de Benedicto XVI a Valencia, a la ciudad de Valencia, en la comunidad de Valencia en el 2006. 19 personas hasta 15 años de prisión algunas porque se robaron 3 millones de euros. Es porque digo... No. Esto es por unos señores que se robaron un poco de plata montando el sonido de una visita de un papa. Exacto. Entre 20 manes se robaron 3 millones. ¿Cuánto se robaron en el carrusel de Bogotá de la contra? Plata. Pero, o sea, no. Pero 3 millones de dólares, ¿vale la pena hablarlos? No. No. O sea, no, aquí, no, 3 millones de dólares en las vueltas. 12 mil millones de pesos se los roban todos los días en cualquier lugar por allá en la costa. Pero la pregunta es, ¿y a cuántos meten 19, 23 presos? No. Es increíble. Es que le la visita del Papa Benedicto de 2006 se devuelve y dice, un minutico, aquí faltan 3 millones en las arcas de Valencia. ¿Ah? No. Por eso. Y esto que es un país que nos enseñó todas esas costumbres, ¿no? Pero es que de verdad en América Latina las cogimos, pero como... por sorpresa, o las... Ah, es que somos muy vivarachos, ¿no? Es que es la viveza, ¿no? Sí, es la malicia indígena, ¿no? Es que... Exactamente, esa malicia indígena es... Su opinión de lo que le acabo de decir, no lo va a preguntar más. No, pues es que... 19 personas hasta 15 años de cárcel por tumbarse plata en un concierto del Papa. Yo nunca los hubiera... Bueno, ya se lo ganó. Era el Papa, ¿sí o no? Pero porque estamos en Sudamérica, ¿sí ve? Pero así por encima, ¿cuánto se perdería aquí en el carrusel de la contratación? Creo que 300 mil millones de pesos. Yo creo que era 2 mil millones de dólares en su momento. Imagínese esa locura. Yo creo que era 2 mil millones de dólares, pero yo no sé. O sea, y no aparecieron. No, cero, esa plata... No, y ya van a salir varios, ya salieron sí, varios, ¿no? Fresco, eso, no se preocupe que eso van saliendo poquito a poquito y no pasa nada. Volvemos a hablar de las diferencias entre Europa y Sudamérica. En Europa usted puede dejar algo en la puerta, no pasa nada. Usted no puede dejar aquí le metemos a todo tres llaves, porque es que sabemos cómo somos, nos conocemos. No, hermano, de verdad... diga usted la frase, es que de verdad puede ser, o sea, uno en serio no comprende. Y todo el mundo dice que la burocracia nació en España y que todo eso, y que los... no estoy diciendo que España sea los más correctos, pero en España meten a la cárcel a todo el que haga esas cosas duro. Exacto. Hay justicia, pues fíjese todo lo que ha pasado, todos los líos que ha pasado. Hablándolo de personas naturales que incumplen con Hacienda. Mire lo que pasa con Hacienda. Les toca dar unas multas altísimas y si no las pagan, porque ¿a quién fue que le pasó? Y esas personas que no están, en el erario público. No, exacto, privados, exactamente. Estamos de acuerdo. Pero yo estoy hablando Rocío de la Jurado parte... no la metieron en la cárcel un rato por por algún asunto impositivo, puede ser. Isabel Pantoja. A Ortega Cano. Isabel Pantoja. A Ortega Cano. No, déjeme, a Rocío Jurado, tranquila, no ha hecho nada, de la No, presión. Sí, hombre. Pero sí, Isabel Pantoja, quería decir yo, tiene toda la razón. Y Ortega Cano, o sea, gente. Él era el esposo de Rocío. Son intocables, o sea, gente que pareciera ser intocable por su estatus, porque Ortega Cano, un gran torero. Pues, Isabel Pantoja, bueno. Y bueno, pero pena, Nico, pero no se meta con la gente natural. Aquí la ley es, pero es que a eso voy, aquí la ley es para todos, aquí no es los de Ruana con la ley y los que roban tranquilos, no. Es otra civilización, es otra manera de ver las cosas. O sea, usted está bravo por el tema de que se iban a robar el cuerpo de Diego Armando. Y otra cosa que no hay que volver a decir. Y lo voy a decir es que yo me metí hoy yo me senté a ver la vaina porque no conocía mucha cosa. Así como en Italia dicen Leonardo y todo el mundo sabe quién es Leonardo, en Argentina dicen Diego y sabe todo el mundo quién es Diego, ¿no? O sea, no hay que meterle más nombres, ¿no? No, en el mundo dicen Diego y saben a quién se refieren. Exacto, no el Diego, ni Dieguito, no. Ni Diego Armando, no. Diego, ya. Diego. Sí. No es Diego Verdaguer, ni... No, ni, exactamente. Ni, ¿ah? No, de acuerdo. Es otra vaina. Y en Italia dicen Leonardo. Y ya sabe todo el mundo quién es Leonardo. ¿De quién se está hablando? Que dijeran Nicolás... Yo pensaría que es Santa Claus, ¿no? El Papá Noel. Claro, ¿no? O un zar. O un zar. Y sí, un zar, pero no. Sí, pero yo no tengo tan alta estima. No la va a tener, al menos conmigo, tampoco, ¿no? Y en esta vida tampoco. Y lo otro que me ha parecido impresionante de toda la gente que han entrevistado y que parece increíble pensarlo, que es el mundo al instante, es que una entrevista con un señor español, que el tipo estaba en el Barcelona, a Diego no le fue muy bien en el Barcelona, terminó a patadas en un partido, pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de lo bueno. Y de pronto le dieron entrevista con el tipo y se sentó en el túnel ese cuando van a salir los equipos, y era por un partido bastante importante del Barcelona. Y el tipo le dice, mira, yo soy tal persona. Y tú le dices, claro, ya me dijeron de ti. Y dice el tipo, yo me imaginaba un tipo de afán. Hermano, se sentó a hablarme, se tiró 20 minutos hasta que el árbitro le dijo, oye, ya tengo que ir al campo, ¿viste? Y ahí se paró, dijo, me disculpas, voy al campo. Repito lo que dice la gente, yo no lo puedo creer en su momento futbolístico. Era una persona humilde, cercana, buen amigo y buen compañero. No se diga más. Laura, hablemos, por favor, de Movistar. Nadie te da más que Movistar esta Black Week. Aprovecha del 26 al 29 de noviembre descuentos especiales para que compres tu Samsung Galaxy favorito a un precio increíble. Visita nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co. Vamos con música, Emilio, por favor. Esta es una canción que... yo no vi hace un buen tiempo, la vi hoy. Me dieron ganas de ponerla. Una canción que hizo Gypsy Kings en los 90, 1997. Y esta canción la sonábamos mucho en esta emisora en esa época. Esto fue parte, digamos, de la edición europea, internacional, de un disco que se llamó Compás. Y se llama así, Sueño de Noche. Bueno, ese repaso es doble, hermano. Doble. A ver. Número uno. ¿Qué porcentaje de la... yo no sé, voy a explicarles primero. A ver, sí, para que... ¿Tú cómo te tomas la ginebra, Laura? A mí me gusta con el pepino. El pepino, por supuesto, y con... No, yo sé que el pepino, pero eso viene después. ¿Cómo te tomas la ginebra antes? Con tónica. Nico, lo veo lento, hermano, era un gran apunte. No, tranquilo, yo estoy aquí callado. Porque después dicen que... Ay, sí, que es que le están atacando, que le están buscando. Yo hice... No, pero te gusta entonces la ginebra. Un minuto, cuando le pones pepino a esa vaina es porque le pones tónica y le pones una ginebra que se llama Hendrix, ¿me permites preguntarte? Sí. ¿Y haces que tu pareja pague 48 mil pesos en Bogotá por ese trago? No, antes sí, ya no. Ya lo comprendí después, ¿no? Pero lo explotaste. Pero me parece, pues, como debe ser. María Juliana, ¿con qué te tomas tú la ginebra? Si tomas ya no ginebra. Tomo ginebra porque me da mucho guayabo, pero me la tomaba con tónica también. Gin tonic. Nicolás, ¿cómo se toma usted la ginebra? Solo, me la tomo solo. Sin nadie que me moleste. No, pero ¿con qué la acompaña la ginebra? ¿En sola? Con tónica. Con agua con tónica. Tónica también. Sí, agua tónica. Pero no soy fan. Hace mucho no me tomo un vaso de eso. Yo también. No soy fan, la verdad. Me parece muy, muy perfumada. ¿Qué porcentaje de la ginebra en el mundo se toma, como llaman, este cóctel, gin and tonic? ¿qué porcentaje de la ginebra en el mundo se toma con tónica? Arepaso limpio que no se encuentra en arepa, no se encuentra en ningún internet. Ya se va a acabar el tiempo. Se lo va a perdonar Orlando, pero si sabe que llegó tarde, ¿no? No voy a molestar. No, perdón, perdón. Estamos en... No. Estoy hablando con Orlando, señor. Se la voy a perdonar. Estamos fuera de eso escribe 56 por X o en cero. Yo no entiendo eso. Bueno, pues que siento. Se la perdoné, ¿no, Master? ¿Qué? Bueno, gracias. Laura Natalia, 45. Nicolás Samper, 76. Laura Olla, 60. Y María Juliana Correa, 40%. Menos uno para... ¿Para quién cree usted, Nicolás? Yo creo que por el grito que pegué. Para mí. Que para mí. No, para María Juliana Correa. Debe. Tiene toda la razón, María Juliana. En los originales. No, ¿por qué? La correccional. Orlin, te salvaste. Laura Natalia, te salvaste. Muy larga la palabra. Laura Hoyos, te salvaste. Más uno para Nicolás Samper. En los originales, chapo. Porque ante los logros es que la gente sí, de verdad es que mire, de vez en cuando empiezan a tirarle cadarse el sombrero. Sí, es que es una ordinariez. No, de les tocó cerrar esa vaina. Bueno, 75% la respuesta. Nicolás dijo 76%. Señor Ruiz, es 3/4 partes de la ginebra en el mundo se consume con tónica. Segunda parte del arepaso. La tónica fue un invento antiguo, en el cual se trató de aprovechar la ginebra con la quinina, que en un momento dado era analgésico y antipalúdico. La empresa Schweppes la lanzó y la popularizó. La pregunta es muy sencilla. ¿En qué año se hizo la primera tónica de Schweppes? Muchas gracias. Uy. Y se llamaba Indian Tonic, que es la mejor ginebra del mundo. Canadá. Ginger Ale. No, es muy buena. Sí. Canada Dry es muy buena, la que manejamos en la organización. Pero este Schweppes y se llama Indian Tonic. Vamos ¿Es a leer. Española Schweppes o de dónde es eso? Hombre, por Dios, Nicolás. No. Laura Natalia, sí, no, yo le pido el favor de que se tranquilice. Pero tranquilícese, mijo. 1920, Laura Natalia Franco. 1745, Orlando Rivera. 1900, María Juliana Correa. 1887, Laura Hoyos. 1920, Nicolás Samper. La respuesta correcta es 1870. Chapó para Laura Hoyos. No más, ni más faltaba. Chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno para Orlando Rivera. ¡Ah! Perdón. ¿Cuánto dijo Orly? En 1745. Ah, claro, muy cucho. Es que se perdió 200 años. Poquito cucho, sí. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. ¿Usted sabe que la ginebra es original holandesa y se la copiaron los ingleses? Para que sepan, ¿no? No sabía que era holandesa. Y se hizo en las colonias británicas. El primer creador de la Real Ginebra es la India, que por supuesto era otro robo de los ingleses. Claro. Es que se llevaron todo. Todo, no dejaron nada. Es que de verdad, despegamos. Laura, ¿cómo va el arepaso, mi vida? Dos arepasos seguidos. Orlando tiene menos 24 puntos, yo tengo menos 22 puntos. Uy. Laura Natalia tiene menos 7, María Juliana menos 3 y Nicolás Samper tiene 7 puntos. Bueno, pues... Yo les dije que Orlando iba a perder y no he hecho ninguna trampa, ¿no? Con justicia. Filósofo, esto no se acaba hasta que se acabe, y no lo repito. Ahí les dejo ese mensajito. Ese trompo en la uña. Claro, ese trompo, exactamente, ese trompo en la uña. Ahí les dejo eso. No repito. Muchas gracias, Orlando. Ya volvemos, no se muevan. Bueno, yo voy a comenzar con un homenaje, pues que ya la gente ha hablado, pero yo creo que yo fui muy cercano a ella, mucho más que mucha gente. Es Leslie Abadi. Ella trabajó en Caracol Estéreo y era una voz muy linda. Era una DJ que en esa época, no son los DJs de ahora, que no, era una persona con perfecto inglés, conocedora del mundo del pop. Y trabajé con ella muchas veces y fuimos muy amigos. Y era, nuestro jefe era Enrique París Sarmiento, ídolo, más conocido como el Turco. Y ella grababa programas y yo también grababa. En esa época, eso de hablar en directo, eso no era de hoy, eso uno grababa. Pero Leli desafortunadamente falleció y me da mucha tristeza porque era muy buena persona. Hicimos muchos trabajos juntos. Ella hizo un programa que yo también hice, pero la voz original era Otto Greifenstein, que se llamaba El Invitado Especial Diners Club los fines de semana, que era una hora dedicada a un solo artista. Después, en el futuro, uno descubriría que si uno le hace un homenaje a un artista, pues pierde el 80% del público si al público no le gusta el artista. Entonces, por eso, en la variedad está el placer. Claro. Pero Leslie, muy linda, muy bella persona, conmigo muy especial, tiene una voz muy bonita y la quiero recordar como compañera de trabajo. Yo creo que éramos contemporáneos de edad y trabajamos en los años 80 en Caracol Estéreo. Yo creo que toda esa década hizo parte de nuestra vida y fue demasiado importante. Yo trabajé en Caracol Estéreo del 81 al año 95. Ella estuvo por ahí no tanto tiempo, pero sí por lo menos sus 10 añitos. Muy querida, le mando un saludo muy especial a su familia, a sus hijos, a sus parejas, a su ex, que le tengo mucho cariño. Y pues que todo sea paz, porque en estos días, pues lo único importante que hay es que cuidar la salud, pero no tengo ni idea de las causas, ni me interesa revelar las causas de cómo murió Leslie. Muy linda, un beso muy grande para ti, Leslie, y que descanses. Gracias. Seguimos con los homenajes. En un día como hoy, cortesía de la temperamental Olga Guillot Hoyos, más conocida como Laura Hoyos. Olga Guillot. Olga Guillot. La temperamental Olguita Guillot. Ah. Uy, es de un genio, o sea. ¿Cómo? Maurice McDonald, empresario americano, nació en 1902. McDonald, me imagino que hizo McDonald, ¿no? Pero listo. ¿Sí o no, Laura? Es que no sé qué se me ocurre así más. Así es correcto. Uh-huh. En 1951 nació la Chicholina, una mujer correcta, sin malos modales. Y creo que es la inventora en el porno del Golden Shower. No me pregunten qué es, solo estoy dando datos de su aporte a la pornografía. No, eso es mucha cháchara. En un día como hoy nació Tina Turner. En 1939. Su nombre real, Anna May Bullock, una de las grandes divas de la música de todos los tiempos. Recordemos que ya al comienzo se hizo famosa con su marido Ike Turner. Muy, muy difícil esa relación. Él abusaba físicamente de ella todo el tiempo. Algunos tuvieron éxitos como River Deep Mountain High o su versión de Proud Mary. ¿Y qué pasó? Luego ella se separa. Emilio, una consulta. Tú y yo vimos la obra de teatro, sí, de Tina. Espectacular. Maravillosa. Sigue adelante. Pero no nos demos bomba, sigue, por favor. No seamos tan autocoberos. Bueno, cháchara. No hablar más, bueno, cháchara con usted. Ella tuvo una época en la que no tuvo mucho éxito comercial, finales de los 70, comienzos de los 80, pero en el 85, unos ingleses dicen, no, podemos, yo creo que, volver a hacer algo con esta mujer. Y bueno, la relanzan y es la etapa más importante de la carrera de ella, porque ahí es que entra What's Love Got To Do With It, Private Dancer, y en el 95 ella hizo esta cancionzota para la primera película que hizo Pierce Brosnan como James Bond. Composición de Bono y The Edge de U2, y esto es GoldenEye. Muy buena. ¡Buah! GoldenEye. Eso sí es James Bond. Es que suena James Bond, pero no la de Billie Eilish llorando. No, y es que la producción de esta canción es impecable. En un día como hoy nació Bernardo Bertolucci, falleció muy enfermo en el 18, gran cineasta italiano, nació en el 41. Sus películas, El Último Tango en París, Novecento, El Último Emperador, Luna, La Tragedia de un Homo Ridículo y tantas cosas lindas que hizo el maestro Bernardo Bertolucci. Ay, qué lástima, pero bueno. Bueno. Y en un día como hoy nació John McVie. ¿Sabe que yo estoy cansado? Todos los días nace alguien de Fleetwood Mac. Todos los... Sí, pero no son, pero cuatro. No son los por caros. No son los por caro, menos mal. No, pero esto también nace cada cuatro días. Uy, sí. ¿Qué, todos qué los días son... nace una persona de Fleetwood Mac? No, más no, que no, los no, fabulosos Cadillacs. No, uy, no. Sí, uy, sí, no, sí. Ya no más a la... Todos los días hace una vina de Fleetwood Mac. Ya no más a la... Que sea la última este año, por favor. Adelante, Emilio. No, pues ya sacaré. No, creo que en 15 días cumple años Stevie Nicks. Uy, pero no, pues no. No, mentira, pero no sé, pero... un día como hoy nació en 1945 el señor John McVie, bajista inglés. Él fue de los fundadores de Fleetwood Mac. Es que Fleetwood Mac, de hecho, que el Fleetwood Mac que todo el mundo conoce es muy diferente a como fue Fleetwood Mac en sus principios. Era una banda mucho más psicodélica, mucho más inglesa en su estilo, más orientada hacia el blues. Luego se volvieron más comerciales en los 70 y bueno, el álbum más importante de ellos es sin lugar a dudas Rumors del 77, y esta canción viene de ahí. Esto es Go Your Own Way. Pero yo quisiera pedirte un favor, a ti y a Laura. Laura, por favor, no más celebraciones de Fleetwood Mac hasta el próximo año. Así nazca, así nazca el dios del sol. ¿Me puede hacer el favor de los pasar? Y nada de Toto este año tampoco. ¿Tú puedes pasar ese par de grupos? Es que todos los días cumplen años. Cuento contigo, ¿no? Yo no había notado lo de Fleetwood Mac, pero... No, honestamente, no. No, y yo, sinceramente, pero ahora no, que lo pienso bien... Pero ahora que me dices... Pero es mucho menos notorio. Es lo que reza. Yo tampoco, ¿sabes? Pero acá no, sí, no, por caro, yo las tengo clarísimas. Es que Fleetwood Mac tuvo 14 formaciones. Está bien, o sea, ya es una decisión de la dirección editorial. Por favor, no pongan más a Fleetwood Mac este año en homenaje, ¿sí? Así nazca Stevie Nicks mañana, no, ignórala, ¿ok? O sea, no se vale ni Lindsay. No, ah, claro, Lindsay, es que, claro. Que... Nadie. Claro, es que recientemente tuvimos a Lindsay Buckingham de cumpleaños, ¿no? Todos los días alguien de Fleetwood Mac cumple años. Todos los días. Yo les pido un favor, ¿por qué no los dejamos descansar de acá al primero de enero, por favor? Bueno, ¿puede? Pues Lau, nos comprometemos a eso. O sea... Si se muere Stevie Nicks, podemos pasar, por favor. Claro, es que ya bueno, no más. Tranquilo, igual cumplió en mayo Stevie Nicks, entonces. No, no, no, es que si se muere pasado mañana me gustaría pasar. ¿Qué opinas? No, es que ya ha sido un exceso de abuso. ¿Vamos con qué? Gracias. Go your own way, sí, que se vayan por su camino los de Fleetwood Mac. Los originales. Esta Navidad en Movistar compras un Samsung Galaxy y recibes otro gratis. En los originales, a veces llegan cartas. A veces llegan cartas con olor. Chiste, chiste, chiste, chiste, perro. Perro, chiste, chiste, ahí. Bueno, esta sección se la dedico a Nicolás Samper, porque es sobre Diego Armando Maradona. Un artículo que me leí completo, pero solamente voy a recordar una sola frase. Joan Josep Palaz, Barcelona. Y se titula Los que le vimos jugar. Se ha muerto Maradona con 60 años que parecían 80, con artrosis en ambas rodillas, con dificultades para andar y también para comunicarse. Ayer cocainómano, hoy alcohólico, pero muchos de quienes le vimos jugar en su esplendor no aceptamos esa derrota. Hay una frase maravillosa a la que nos venimos agarrando hace tiempo, empeñados en filtrar lo que nos hizo felices y no morbosos. Maradona lo manchó prácticamente todo menos la pelota. Su pregunta, Nicolás. Su concepto. No, pues... No más, ¿no? Es un fenómeno popular. Punto. Pero bonita la frase. Manchó todo, pero nunca manchó la pelota, ¿no? Como esa frase que él hizo tan popular en su partido de despedida, ¿no? En el 2001, que dijo, yo me equivoqué y fallé, pero la pelota no se mancha. Exacto. Es una frase que viene de ahí. Y ahora sí, música, maestro, para mi artículo completo. Lo leo completo. Eso. Homenaje, mi último homenaje a Maradona, que ya lo deben estar enterrando, ¿no, brother? No sé. Sí, ya. Homenaje por Mario Alberto Kempes. ¿Le parece bien o no? Ídolo Mario Alberto Kempes, hombre. Bueno, él escribió esto para el periódico El Mundo de Madrid. En noviembre de 1979 fuimos con el Valencia, al final quiero su final, ¿no? Su prólogo, ¿no? En noviembre de 1979 fuimos con el Valencia a una gira por Argentina y jugamos un amistoso contra la selección juvenil en el Monumental de Buenos Aires. En aquel equipo estaba Diego Maradona, que empezaba a ser una sensación y que Menotti dejó fuera del grupo de jugadores que disputamos el Mundial 78 y salimos campeones del mundo. Cierto. Aquel chico del... Es al final, Nicolás, por favor. Ah, perdón, es que iba a decir que a Bravo y a Botanis tampoco los llevaron al Mundial. Fueron los tres que salieron. No. Es que no necesito aportes. Víctor Botanis y a Chavarava, listo. Aquel chico del que todos hablaban me pidió la camiseta, se la puso y ante la prensa me agradeció mis goles en aquella Copa del Mundo. Por fin Argentina reconoce al mejor jugador del mundo, dijo. Por entonces apenas había visto a Maradona jugar. Yo estaba en España y no era fácil ver partidos del campeonato argentino. Pero sí me habían contado que con 16 años ya deslumbraba. Que Diego Maradona era todo Argentina Juniors. Cuando regresé en el 81 para jugar en River, él ya estaba en Boca. Y nos cruzamos como rivales en la cancha y como compañeros en la selección. Jugar con él fue lindo porque lo hacía todo muy fácil. ¿Qué tenía que no teníamos los demás? Aportaba magia, entusiasmo y mucha calidad. Era preciso, habilidoso, a pesar de ser zurdo. Ni siquiera había que correr por él. Corríamos todos, pero había mucha diferencia de cuando él tenía la pelota o cuando la teníamos los demás. Su primer mundial fue el de España, pero las cosas no nos salieron muy bien. Estábamos cerca de la playa, con las familias, entretenidos. Pero luego llegó su oportunidad en México. De su mano, nunca mejor dicho, llegó otro título de campeón del mundo. Nació la leyenda. En Setúbal, en el Barça, nos volvimos a encontrar en Mestalla, pero Diego era especial y no encajó. Además, sufrió aquella lesión tan importante. Donde deslumbró fue en Italia. Fue capaz de levantar al sur contra el norte. La gente de Nápoles se agarró a él para llevar al equipo a lo que nunca había logrado. Pero Diego creció muy rápido, demasiado. La fama le llegó veloz a un pibe humilde y muy joven y no lo supo sostener. Nunca tuvo el entorno más adecuado. Se rodeó de personas que no le hicieron bien. En esto no tuvo suerte. No pudo disfrutar de la juventud, de su familia, de salir de vacaciones sin estar siempre rodeado de gente. Ser un ídolo tan joven le pasó factura. Pero su desahogo siempre fue la cancha. Ahí fue el mejor jugador del mundo en su momento. Eso es indiscutible. Por eso no solo Argentina está golpeada por su pérdida, sino todo el mundo. Tranquilo, Diego. Todos vamos por el mismo camino. Yo quisiera hacer una sola anotación. Esto es lo que me hace pensar después de haber leído y visto tanta información hoy. Y es que me parece que los mejores jugadores del mundo, como dice él, en su época fue el mejor jugador del mundo. Y después de ver todo esto que leí, y es mi concepción personal del fútbol, es, y se lo preguntó toda la gente que yo leí, ¿sería Di Stéfano el mejor en la época de Pelé? ¿Sería Pelé el mejor en la época de Maradona? ¿Sería Maradona el mejor en la época de Messi? Yo creo que no se debe uno volver a hacer esa pregunta de quién fue el mejor del mundo. Fueron los mejores del mundo en su época. Es mi única reflexión, Nicolás. Adelante. Claro, muchas veces lo que se ha suscitado en esas discusiones es la división temporal de épocas, para no reñir entre quién fue mejor y hacer parangones, porque fíjese, es que eran muy distintos como jugaban fútbol. Claro, por ejemplo, Pelé era más un centro delantero, ¿no? Mientras que Maradona era un creativo, era un 10. Di Stéfano era más parecido a un Maradona, pero también fue centro delantero, cosa que nunca fue Maradona. Cristiano Ronaldo fue un extremo, pero también jugó de 9, cosa que no fue Maradona. Pero no me Messi, lo mate, es mío, es. No digo, pero haciendo como el comparte, Cruyff, por ejemplo, era un 10. Cruyff, que me faltó también, Platini, y es de otra época, y es increíble, Cruyff es de otra época que Maradona también. Claro, es de los 70s. Exacto, todos en su época fueron los mejores, por lo cual yo sí le solicito al mundo que dejemos a cada cual el que fue mejor en su época. ¿Quiere que le cuente algo? ¿Sabe quién fue una víctima de Maradona? Mario Kempes. Involuntaria, por supuesto. Porque Mario Kempes, que mereció tener muchísimo más reconocimiento del que tiene hoy, o sea, él para mí, uno de los magníficos y más grandes jugadores que dio el fútbol argentino en su historia, terminó siendo opacado, uno, por el título del 78 con aquella pátina sobre la legalidad de ese título, por cuenta de la Junta Militar. Es totalmente ilegal. Perú. Se compraron al chupete de Quiroga, es que me mato. Fíjese, eso nubló completamente el brillo de Kempes. Y como Argentina gana un título fuera de su país y con Maradona en un momento genial, eso terminó opacando a Kempes, que era seguramente el tipo más importante del fútbol argentino junto con Pasarela a finales de los 70. Es curioso, pero ese brillo de Maradona termina siendo la sombra de Kempes en su carrera, que después terminó en clubes más modestos, dirigiendo en Venezuela, un lugar que no se merecía Kempes, que hoy es comentarista deportivo muy reputado y que encontró un mejor lugar con el que fue tratado en su momento. Me parece que el fútbol fue muy injusto con Mario Kempes. Y le puedo leer la última frase de Maradona, que también leí hoy. Claro. Lo más humano que pudo hacer Diego en su vida fue morirse. Su opinión, Nicolás. Sí. Pues el titular, fíjese, el titular del equipo, ¿no? Dios está muerto. Lo más humano que pudo hacer Maradona en su vida fue morirse. Listo. Hoy termina aquí mi homenaje a Diego. Creo que lo siguen enterrando, que lo acuesten ya. Es que no, de verdad, habla. Pero es que no ve que es que está el rumor. Yo estaba viendo, no, que está el rumor que de pronto que me imagino que irán a militarizar entonces el cementerio de Bellavista, porque estaban especulando. ¿Va el combo? Es que estaban especulando con que parte de la barra de Boca, la 12, que así se llama, quiere ir a sacar el cuerpo de Maradona para darle una vuelta olímpica en la Bombonera. Existió ese rumor. Entonces imagínense cómo está el asunto. Bueno, muchachos, vamos con nuestros patrocinadores, por favor, Laurita. Navidad es tiempo de compartir. Por eso compra en Movistar el Samsung Galaxy Note 10 Lite o A71 y lleva gratis el Galaxy A11, A10S o el A01 Core gratis. Visítanos, nadie te da más, Movistar. Bueno, ya cumplí con usted, Nicolás. Muy bien. Los argentinos se agolpan para acompañar a Diego en su último viaje. Un amigo suyo escribió hoy de él. ¿Quién? Su amigo Costaín. ¿Qué dijo el rey? Ya volvemos. Emilio. Vamos con musiquita. Ok, vamos a continuar entonces ahora con esto. Esto es lo nuevo de Sole Jiménez, que la hizo lo hizo junto a otra cantante llamada Beli Besarte. Y es un bolero de María Grever. Esto se llama Te Quiero, Dijiste. Bueno, la FM mañana en nuestro noticiero a partir de las 4 hasta las 10 de la mañana. El director Luis Carlos Vélez, y estamos con Santiago Ángel, un importante periodista de la Mesa de Trabajo en Investigación. Santiago, ¿cómo te va? Hola Jaime, bien, muchas gracias, escuchándolos muy atento y muy entretenido sobre sus análisis filosófico-futbolísticos de todo lo que ha pasado con Maradona, muy interesante. Estoy demasiado poético, ¿no? Parezco un bobo. Más o menos, ¿eh? Tampoco. Sí, buenas frases. No, buenas frases, sí. No, hasta Confucio hizo malas frases, Santiago. No sé. No fueron mías, son de otra gente, hombre. Buen parafraseo, entonces. Bueno, campeón, cuénteme qué va a pasar mañana con nuestro noticiero. ¿Qué hay? Bueno, Jaime, usted sabe, y lo han dicho todo el programa, que lo de Maradona hoy fue pues tremendo, muchos problemas en Argentina. Y igual en ese país siguen todavía en días de duelo, faltan dos. Entonces, digamos que seguimos muy atentos al desarrollo de la noticia de la partida de Diego Maradona. Pero si quiere hablar de Colombia, le tengo dos noticias importantes que mañana van a ser noticia relevante. Una, hoy un debate en el Congreso de la República todo el día sobre el supuesto entrampamiento que han denunciado en la prensa y también en el Congreso miembros de la oposición de parte de Néstor Humberto Martínez a Santrich y al Acuerdo de Paz. Hoy hubo un encuentro entre el senador Gustavo Petro, el senador Roy Barreras, que llamaron a un debate de control político y asistió el exfiscal. Entonces, pues el senador Petro se despachó, acusó al exfiscal Néstor Humberto Martínez de hacerle trampa al acuerdo y de querer estropearlo, igual a la JEP. El exfiscal se defendió. Ahí hay un asunto sobre la supuesta colocación de un cargamento de cocaína para hacerle una trampa a Santrich. El exfiscal dice que eso no es cierto, que la fiscalía nunca puso la cocaína. Bueno, esa es la noticia judicial y política más importante. La otra tiene que ver con encuestas políticas, porque ya hay nuevas encuestas. Yo le había dicho que Alejandro Gaviria empezaba a sonar como candidato a la presidencia. Me contaste que era candidato santista, ¿no? Sí, señor, exacto. Y ya apareció en la primera encuesta que la hizo Inbamer con los colegas de Caracol Televisión. Y pues ya apareció en la primera encuesta presidencial, pero es una encuesta bien rara, complicada, porque aparece en el primer lugar el senador Petro, pues digamos ahí siempre ha estado en los primeros lugares, luego Sergio Fajardo y luego la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que es la gran sorpresa de la encuesta. Entonces se empiezan a mover otra vez las dinámicas de las campañas, los partidos, y en eso nos vamos a ocupar mañana. En resumen, Maradona, el agarrón del senador Petro y el exfiscal, y la nueva encuesta con los candidatos. Bueno, pero me llama, creo que te entendí mal, que te llamó la atención que Petro va de primeras. No, eso, digamos, en las últimas encuestas... ¿Cómo? No. Perdón. No, en las últimas encuestas ellos se han competido con Fajardo, pero la gran sorpresa sí es la señora vicepresidenta en el tercer lugar, porque eso sí nadie se lo esperaba. Y la doctora vicepresidenta sigue intentando la presidencia, Santiago. A mí me da una pena terrible. Yo no soy politólogo, pero sigue en la búsqueda. Pues ella no lo ha dicho, tampoco podría decirlo, pero lo cierto es que según la encuesta, pues a la gente, por lo menos, que contestó las preguntas, sí le gustaría verla en la carrera presidencial, imagínese. Discúlpame la pregunta, ¿sí? ¿El doctor Germán Vargas está en esa encuesta o no fue considerado? No aparece, no señor. Bueno, pues yo creo que toca mañana oírlos a ustedes juiciosamente, ¿no? Sí, sí, claro. Para entender de qué se trata todo este análisis. Yo soy bueno con las frases de Maradona, pero para eso soy malísimo yo. Santiago, saludos a Luis Carlos y a todo el equipo. Un abrazo a todos, ¿no? Jaime, mañana de 4 a 12, perdón, a 10, es que yo estoy perdido. De 4 de la mañana a 10 de la mañana, el noticiero de la FM en todo el país. Santiago Ángel, el jefe de investigación. La mano derecha de Luis Carlos Vélez, una de las manos derechas, es que no sé si es la derecha, es que no sé si es derecha o izquierda, yo no sé. Un abrazo, mi brother, cuídate. Gracias a ustedes, lo seguimos escuchando. Chao. Bueno, ya volvemos. Hombre, pues se fue noticia, es un poco antigua, pero se la regalo a los que leyeron. A ver. Un amo entre 30 y 40 años y su esclavo entre 18 y 25. El amo medía 1.62, se calcula que tenía 30 o 40 años. En el momento de su muerte llevaba una túnica larga o una capa de lana, un vestuario mucho más suntuoso que el de su esclavo. A un metro de ellos se encontraron objetos como un manto de lana que perdieron durante la fuga. Ambos se pueden ver en posición supina, es decir, boca arriba y con las manos en el pecho. El descubrimiento es sensacional, ala. Hablemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico. Y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. El descubrimiento es sensacional, ala, es que de verdad. No, qué dicha, qué cháchara tan buena. Se distinguían hasta los pliegues de la ropa que vistieron. No, es espectacular. El tema es que las víctimas habrían sido abatidas por una segunda ola de una mañana del 25 de octubre y se les ve como corriendo y parece que corriendo, parece que buscando refugio fueron barridos por una corriente terrible, es que no, es una corriente piroclástica. ¿Cómo? Murieron de un golpe de calor, como demuestran también sus manos y pies que estaban contraídos. Se trata del descubrimiento que ya los están haciendo y los están rehaciendo en yeso de dos muertes de la segunda erupción del volcán Vesubio en Pompeya. ¡Nico! Diga algo. Bueno, ¿en qué año hizo erupción el volcán Vesubio cerca de Pompeya? El que mire, ojo, que el que conteste bien lo interrogo, ¿no? Laura Hoyos? No sé, Jaime. O sea, me toca regalarte los puntos, pues. Menos dos para Laura Hoyos. Exactamente. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Menos uno para Laura Natalia Franco, 500 antes de Cristo. No ponga más. María Juliana, ¿por qué el año 79? ¿De dónde sacaste eso? Leí la nota, Jaime. Chapó más uno para Nicolás Samper y Laura María Juliana Hoyos. En los originales, chapó. Porque ante los locos, a la pregunta, Nicolás. Y de vez en cuando. A la pregunta, ¿quién eras en el colegio? El nerd, el desadaptado, el popular, el que hacía bullying, en fin, etcétera. ¿Cómo va el repaso, Laura? Orlando y yo estamos empatados con menos 24 puntos cada uno. Laura Natalia tiene menos 8 puntos. María Juliana tiene menos 1 punto. Y Nicolás Samper tiene 9 puntos. Óyeme, pero me va a tocar de verdad, sin que te pongas brava, otra vez ajusticiar a Orlando sin ningún deseo de hacerlo. O sea, ¿me vas a poner a seguir trabajando porque Orlando pierda, Laura? No, pero ¿cómo así? No, pregunto. No, pero de verdad no tenía muy clara. A la pregunta, en el colegio, ¿era el que cogían los inadaptados en el baño y le hacían calzón chino? Fueron 3 años de eso. No. Que más adelante me provocó un varicocele que tuve que operarme hace unos años. 5-9, hermano. Yo no hay nada que hablar de ñonguis. Esto. Pobrecito. Yo era el gamín, el de las flatulencias ácidas. Uy. Campeón intercursos de lanzamiento de escupitajo. Y claro, el único de la clase que perdía todas las materias. Repetí. Una vez todos los años de bachillerato. No, pero qué joya. Menos décimo grado, no sé cómo no terminé modelando. Muy bueno. No hay muchos en buenos. En el carrusel de la contratación se perdieron solo en sacadas de fotocopias 3 millones de dólares. Calcúleme eso. Colombia quiso la independencia porque solo se quería corrupción criolla. ¿Qué tal esa locura? Al ser bajito en un mundo de gigantes pasa desapercibido. Es que estudiar en colegio masculino tiene unos cánones singulares. Saludos al zurdo de la cabina y a las valquirias. Muy inteligente, tenía respuesta para todo, sabía de todos los temas, no me callaba nunca. Y debo reconocer que era bastante adulón con el director del curso. Un niquito en potencia. Nota, Laura. Niquito en potencia. ¿6? 5-4, sí. El nerdo de cálculo congeló el moco de gorila hasta que no en grado 11. La fémina me corrompió y me dejó lempo del placer mechudo rumbero. El conchudo, dice Ricardo Soto Zapata, hacía estrictamente lo necesario y casi siempre tarde. O me colgaba de los trabajos de mis compañeros. Igual se pasaba con 3 o 5. El sapo lambón, el que le decía a la profesora cuando ya se terminaba la clase: profe, la tarea que pidió ayer no la va a revisar. No, si a jarto. Y Cucho dice: el del espejito en el zapato. Para contemplar las partes pudendas de las compañeras, así como el recuerdo de alguien y una beldad que iba embarazada con falda a la emisora. Oh. Yo no digo más. Emití los nombres para no ofender al grupo de trabajo. Jaime, maneje el tema de Maradona como el coronavirus. No, hoy terminó, brother, o sea, hoy, fin. Creo que ya acabamos, no te preocupes, Alex. Y el del COVID ya, o sea, usted sabe que está prohibido aquí. Bueno, este sí es lo va a leer, es para que le ponga menos 5. Maradona ya está haciendo compañía a sus amigos Hugo Chávez y Fidel Castro. ¿Revolución chavista desde el cielo? Bueno, Nico. 0-1. ¿No puede poner 0-0? Va porque escribió, pero 0-1. Bueno, listo. Así llegamos a esto. Despegamos y Emilio, por favor, nos acompañas con música hasta ahora. Ok, y vamos a continuar con música a esta hora, a las 6:55. El turno es para una canción divina de una gran colección de hip hop japonés con tonos muy espirituales, la colección In Your Mellow Tone. Aquí están AMP y Mickey Cho con Blessed. El mundo del instante, y hablemos de gente que puede ser afortunada, yo creo. Porque, a ver. Porque no sé, es costumbre de muchas personas guardar monedas o billetes viejos. De hecho, yo tengo por ahí como una latica con monedas de esas que te juro que llega uno como de los viajes y de pronto tú empiezas a revisarte los bolsillos y uno está lleno de monedas de otros lados. Yo sí, las echo ahí en un tarro. Bueno, pues en España, pues ustedes saben que España hace parte de la zona euro, pero antes las pesetas, pues era la manera las de... Las pesetas. Exactamente, era la manera de canjear, pues, con dinero. Pues las pesetas era la moneda oficial de España. El Banco de España calcula que todavía existen 275 mil millones de pesetas sin cambiar a euros. Entonces están diciendo, mire, pues, si usted quiere cambiar, si tiene por ahí unas pesetas guardadas, billetes o monedas, en fin, pues es hora de hacerlo porque la única forma o el plazo para cambiarlas es el 31 de diciembre del año 2020. Pero de hecho, porque hay ciertas monedas especiales en algunos tirajes, pues hay monedas que valen un poco más y dicen que algunas de esas que todavía no han llegado al Banco de España pueden llegar a costar hasta 20.000 euros. Entonces, por ejemplo, las 100 pesetas del 83 valen más o menos 55 euros hoy por hoy. Las 25 pesetas del año 95 pueden costar perfectamente 100 euros. Entonces, wow. para si hay gente que tiene y eso. Las cambian, ¿verdad? Wow. Te juro. Hay una ay, pucha, yo tengo que buscar porque yo no sé si tengo. Tendrás pesetas. Es que yo tenía una moneda de esas, que era una moneda conmemorativa, es que acá aquí leyendo. Pero una no moneda vale, de 5 pesetas. Ojo a esto, es que tengo que buscarla porque si es así, uy, la doy. 5 pesetas, era una moneda de 5 pesetas del año 75. No te toca ir a España. No, no importa, me pego el viaje. Me gasto el viaje con la peseta. La moneda tiene en su revés una imagen conmemorativa del Mundial 82. Yo tengo esa moneda por algún lado, les juro por Dios. O sea, pero es una moneda que circuló. Claro, y que salió conmemorativa, o sea, circuló normal. Del Mundial, sí, de 5 pesetas. Los coleccionistas están pagando entre 350 y 400 euros. Me parece muy bien. Coleccionistas, sí. 400 euros, el euro a 4.000, 1.200.000 por esa moneda. ¿Qué ya hay? Se va de aquí a esta de casa. De una vez. Y la más cara, que era la que hablábamos de los 20.000 euros, es la moneda de 5 pesetas de 1949. Esa moneda hecha de níquel, pues hizo que por lo caro que era el níquel se retirara de la circulación. Salía muy costoso hacer monedas de ese tipo. Hoy esas 5 pesetas del año 49 pueden costar entre 12 y 20 mil euros. Entonces, si usted viajó, si su abuelo, si sus papás y tienen por ahí monedas guardadas, que la gente así, no crean que yo soy el único, hay mucha gente que hace esa vaina. O las echan en alcancías y se quedan ahí hasta que rompen la alcancía, que a veces ni se rompe. Busquen, quién quita que ahí dentro de esa alcancía haya una moneda de 5 pesetas del año 49 que valga 20 mil euros. Yo voy a buscar la mía del Mundial 82. Me muero de la dicha. No, pues imagínense. Bueno, mundo al instante, el Banco de España está buscando pesetas y coleccionistas pesetas también. ¿Tú qué tienes, María Juliana? Pues Nico, ya que hoy es el último día que vamos a hablar de Maradona, resulta que la revista Vanity Fair de España sacó un artículo hablando de la familia tan peculiar que dejó Maradona detrás. Sí. Pues se dice que Maradona tuvo 11 hijos, varios no reconocidos, y aquí está un poco la lista. El primero se llama Diego Junior, tiene 35 años, es el mayor, él nació en el 86. Claro. El mismo año pues que Maradona se convirtió campeón del mundo. Y fue fruto de una relación con la italiana Cristiana Sinagra. Correcto, que era una periodista. Sí. Poco tiempo después ya llegó Dalma. Dalma, que es la hija de él, yo creo que es la más polémica, la que ha estado en medios todos estos días, la que ha denunciado a todas las personas que están alrededor de Diego. Bueno, ya tiene 34 años y fue fruto de la relación pues con su esposa Claudia Villafani, ¿no? Sí, fueron esposos desde 1984 hasta su divorcio en el 2003. De ese matrimonio también nació Giannina, que ahora tiene 31 años. Después viene Hanna, que se dice que fue su gran aliada. No fue reconocida por Maradona hasta el 2014, tras una ardua pelea en los tribunales, pero ella nació en 1995 y fue fruto de una breve historia de amor del argentino con Valeria Zabalaín. Sí, me acuerdo. Después nació Diego Fernando, otro hijo que fue fruto de la relación de más de 10 años que tuvo el jugador con Verónica Ojeda. Hasta ahí los reconocidos. Sin embargo, hay otro chico que se llama Santiago Lara, nació en el 2001, es hijo de Natalia Garat, una modelo que conoció el futbolista cuando ella apenas tenía 19 años. Esta mujer falleció a los 23 años y antes de morir le confesó al que era su esposo en ese momento, que se llama Marcelo Fabián Lara, quien era el verdadero papá de Santiago, y era Maradona. Y adicionalmente, el año pasado, el abogado y mano derecha en los últimos años de Maradona, Marcelo Morla, reveló que el 10 estaba dispuesto a reconocer a 3 hijos que había tenido en Cuba. Se trata de 2 gemelas, Joana y Lu, cuya madre se llama Adonai Fruto, con la que Diego Armando tuvo una relación durante su estancia en Cuba del 2000 al 2005. ¿Te acuerdas que se fue para rehabilitarse? Y además, este hombre, Marcelo Morla, también sacó por ahí el nombre de otro joven llamado Javelí. Tiene 18 años, vive en Varadero, pero de este no se supo nunca el nombre de la madre. Mire, pues, sí. Y además, la herencia. Quiero ver eso. Espera y verá. Y finalmente, en el 2019, salió a la luz el nombre de Magalí, otra supuesta hija de Diego. Esta chica fue adoptada cuando era una bebé, pero se reencontró con su madre biológica pocos meses antes del 2019, y según contó la televisión italiana, la mujer le confesó que en el 95 había tenido un affair con Maradona, del que había nacido. Ahí está, 11 hijos. Qué tierrero todo eso. Eso va a ser un camello, la repartición de la herencia de Maradona. Eso va a ser una pelea. Dificilísimo va a ser ese asunto. Tremendo. No quisiera ser el abogado liquidador de esos bienes. Lau, mundo al instante. Bueno, pues el mundo al instante con Movistar, Nico, porque nadie te da más que Movistar esta Black Week. Aprovecha del 26 al 29 de noviembre descuentos especiales para que compres tu Samsung Galaxy favorito a un precio increíble. Visita nuestros centros de experiencia o ingresa a movistar.co. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos con un clásico de 1977, The Emotions con Best of My Love. Bueno, gente que aprovecha las oportunidades, pues hombre, las oportunidades que vienen del fútbol este fin de semana, Nicolás, cuéntemelas. Mire, pues las oportunidades que vienen del fútbol para este fin de semana, bueno, en Colombia se va a disputar los partidos, digamos, de hecho hoy se están disputando partidos de una liguilla que se llama la Liguilla de Eliminados. Aquellos equipos que no clasificaron a los 8 mejores van a tener la oportunidad de disputar entre ellos, de acuerdo a 3 grupos, medio cupo a la Sudamericana. El que gane de eso, de ese torneo, va a tener que pelear con otro equipo, con un equipo que de acuerdo a la reclasificación del torneo pueda estar, un cupo a la Copa Sudamericana. Ya están jugando Águilas y Envigado, va ganando Águilas 1-0 con gol de O'Brien. Pero bueno, le cuento, a ver, de mañana juega Millonarios contra Once Caldas por la noche. Crystal Palace, el sábado contra Newcastle, me parece un partido pues absolutamente hermoso para cualquier tipo de necesidad. Everton, este es un buen partido, ¿sabe? El sábado juegan en Inglaterra Everton y Leeds United. Everton, que tiene el concurso de James Rodríguez y de Jerry Mina, que no anda en un buen momento. James sí tuvo un buen partido contra el Fulham. Mina, muy flojo en sus rendimientos últimamente. Reciben al club que hoy por hoy dirige Marcelo Bielsa, el técnico argentino que ha provocado una revolución en Elland Road, el estadio de Leeds, porque lleva mucho tiempo Leeds, lleva desde el 2004 hasta hoy en la B, y bueno, con Marcelo Bielsa se han sostenido, pues ascendieron y se han sostenido. También el Brighton, donde juega Steven Alzate, el colombiano, y José Izquierdo también va a recibir al Liverpool. Manchester City juega contra el Burnley. Hay muchos partidos, hay mucho fútbol. Ah, bueno, Valencia Atlético Madrid, ese es un partidazo el sábado también en España. Real Madrid a la vez. Hay que ver al Borussia Dortmund, que ese es un equipo que va muy bien contra el Colonia en Alemania. El Stuttgart va a recibir al Bayern Múnich. Ojo con este partido, en serio, porque es una cosa sensacional. Sassuolo, que es un modesto equipo de la Serie A en Italia, está haciendo una gran temporada y juega muy bien el fútbol. Recibe el Inter, que fue el único equipo italiano que perdió en competencias europeas durante esta semana, que se jugaron Champions y Europa League. El Inter perdió con el Real Madrid 0-2 en Champions, y bueno, le toca una visita bien difícil ante el Sassuolo. Y Juventus también se va de visita ante el Benevento. Creo que esos son los partidos más destacados de lo que se avecina en el calendario futbolístico este fin de semana. Muchas gracias, Nico. O sea, más claro no canta un gallo, ¿no, digo, María Julia? Y eso que no le hablé del domingo. Clarísimo. No, pero si quiere, quédese ahí hasta las 8. No, tranquilo, tranquilo. ¿Despedimos ya? No, cálmese. Lo suyo no es la síntesis, ¿no, brother? No, pero tranquilo, pero si me dice, bueno, cuénteme qué partido. Yo a pero partir yo de mi criterio, yo eso los lanzo. No, y le faltan las alineaciones de los 140 equipos que están en juego este fin de semana, pero claro, pues podemos hacerlo por internet, ¿no es cierto? Juan, Santa Fe, Pasto, aquí, bueno, hay varios partidos bien simpáticos. Pero buenísimo, hermano, buenísimo. Bueno, ¿en qué vamos? ¿En qué estamos? ¿En qué están, muchachos? Gente que aprovecha bien las oportunidades. Pues hombre, la gente que aprovecha bien las oportunidades, los franceses, que han decidido aprovechar la oportunidad de que la gente se cuide, y han cerrado los bares y los restaurantes hasta el 20 de enero. Eso hay que estar bien, ¿no? Sí, los alemanes, que han decidido confinarlos hasta la muerte para que el fin de año puedan estar juntos en familia, porque los alemanes creen que la unión hace la fuerza. Gente que lo hace bien. Bad Bunny anuncia su nuevo disco y con la posibilidad de retirarse. Perfecto. Yo sueño con Bad Bunny, pero pienso que es Box Bunny. Uy, de verdad, sí. El humor está de luto. Y con mortaja prestada. Correcto, muy bien. Hungría y Polonia confirman el veto a los presupuestos europeos. No les dieron un peso la comunidad económica. Ah, el gobierno confirma 7,2 millones de mascarillas gratis en España. Sí. Castilla-La Mancha prorroga durante 10 días más las medidas de nivel 2 en toda la comunidad. El sector financiero británico podría disponer de prórroga para adaptarse a la nueva situación, por prórroga del Brexit. Tanto que molestó Johnson. Ahora, Johnson sí, de verdad aprovecha bien las oportunidades, ¿no? Sí, el descalzurriado, ahí va. Gente que aprovecha bien las oportunidades, Donald Trump, que ayer le dio perdón a un general del ejército. Pero tranquilo, ¿no? No. Mi perdón presidencial es un ídolo, ídolo de verdad. Bueno, hablamos de nuestro cliente, por favor. ¿Quieres ahorrar? Aprovechate de los Black Days Home Center y llévate a casa miles de productos con los precios más esperados del año y estrena electrodomésticos para tu cocina, televisores, cortinas, tendidos de cama, etc. Recuerda que los precios de los Black Days solo van del 5 de noviembre al 2 de diciembre, así que no pierdas ni un minuto y encuéntralos ya mismo en Home Center y homecenter.co. ¿Quieres crear en casa el ambiente de tus sueños? Activa el sorprendente ahorro de los Black Days Home Center y llévate miles de productos con el mejor ahorro. No esperes a quedarte con las manos vacías. Aprovechalos solo del 5 de noviembre al 2 de diciembre en Home Center y homecenter.co. Bueno, son las 7 y 25 minutos. Me da pena, Jonathan, a mí me dice 25. Bueno, para ser exacto, 24 y 37 segundos. Vamos con música, Emilio. Ok, bueno, vamos a continuar con esto. El turno es para Leon Bridges y John Mayer. Esto que se llama así, Inside Friend. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. En los originales revive la historia de los 200 años de Johnny Walker. Japón vivía una época convulsa. ¿Con qué nota comenzamos? ¿Los milenarios, Nicolás? Si quiere meter milenarios, aunque son pero de una, cuando empieza que hay que hay que hay que hay que en los originales, países milenarios. Oiga, Nico, en esta presentación usted zafó a Orlando, si era muy solo, ¿no? Ancestral, sí, solo. Hacia aquellas culturas como debe que ser. Siguen edificando su imperio con costumbres del pasado. Solo escuche, vea y aprenda. Porque antes de ser un dragón, hay que sufrir como una hormiga. Bueno, hasta Confucio hizo malas frases. Muy buena en todo caso, me parece. Es grande. Bueno, el clan Tokugawa se hizo con el poder. Tercer y último shogunato. Periodo Edo, 1603-1867. Ostentó el dominio del país, pero se pusieron a pelear entre todos. Uno de los proyectos más grandes entre las familias fue reconstruir el castillo de Sanpu en la ciudad de Shizuoka, en el centro de Japón. Hasta Sanpu acudió, entre otros, al clan Hosokawa, que dominaba el territorio Kokura. Entre las prefecturas de Fukuoka, donde Simón Brand grabó un video con Juan Luis Guerra. ¿Te acuerdas, Emilio? Fukuoka. Claro, la bachata en Fukuoka. Fukuoka. Para meter los presos a todos. Y Yamaguchi. Para evitar nuevos problemas, su líder Tadaoki Hosokawa decidió redactar un código de conducta con 13 reglas para evitar peleas entre las familias. ¿Digo algunos? Sí, por favor. Necesito que usted un concepto y las chicas de lo que era eso. Los artículos 3, 4 y 5 era para prevenir las peleas en clanes. Si, por ejemplo, un sirviente u otro grupo no se le podía recuperar por la fuerza. En todo caso, debían ser devueltos una vez finalizadas las obras. Unos pelotudos. Bueno, bueno. El alcohol estaba prácticamente prohibido. Los Ashigaru, soldados movilizados para las tareas, podían traer su propia comida, bento, pero no debían beber más de 3 tazas pequeñas de sake. Imagínense la prohibición. Sigo. Las reuniones con personas de otros clanes o del shogunato estaban completamente vetadas, según el artículo 8. No se permitían baños calientes en las instalaciones de otro clan, artículo 11, y la lucha de sumo también fue cancelada. Si alguien infringía estas reglas, lo ahorcaban. El código también regulaba los viajes de ida y vuelta entre Kokura y Sunpu, que había que realizar en grupo. El que no cumpliera esto, lo degollaban. Países milenarios. Milenarios. Adelante, Nicolás, con su nota. Mire, personas ganadoras, vale la pena hacer el homenaje, porque él fue ganador con Santa Fe y Millonarios de títulos en el fútbol colombiano. Y también tapó con la Selección Colombia, siendo extranjero. Un hombre que marcó una muy buena etapa en los años 70 en Colombia, en la portería. También atajó para Atlético Nacional, para Pereira, para Quindío. Luis Jerónimo López, que falleció hoy, vale la pena hacerle el homenaje a una persona que siempre fue ganadora cuando estuvo en el campo de fútbol y fuera de ello, un hombre muy amable además y de un gran trato con los demás. Bueno, adelante por favor, muchachos, gracias. El primer paso se dio hace 200 años y hoy Johnnie Walker nos muestra un camino inspirador reconocido mundialmente. Hoy celebramos esos 200 años con una edición limitada. Encuéntrala en todos los puntos de venta. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 40% volumen de alcohol. Turno ahora para un clásico de los 80, la banda británica Yes. Esta canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard del 83 y esto se llama así: Owner of a Lonely Heart. ¿Qué fue? No, es que el artículo es muy lindo. Imagínese que acaba de salir un libro en Estados Unidos que no sé por qué me acuerda tantas cosas. A ver. Los tejanos Half Nini y Neil Treadwell, con esos nombres ya empezamos delicados. ¿Cómo se llama Half Nini? Se dedicaron a comprar fotos vintage, fotos antiguas. Hey. De hombres en actitud amorosa en los mercadillos de Estados Unidos hace 20 años. Pues yo no quiero, pues se las voy a leer. Arriba dice el artículo, una fotografía de dos hombres leyendo en la cama sin fecha. Uh-huh. Abajo, izquierda, derecha, Maxine Turf, Steve Book, Delaware. Postal de 1880, un hombre sentado en las piernas de otro. Foto sin fecha en el interior de un barco en calzoncillos, Davis, dos soldados en 1951 abrazados fumando. Y la otra es el retrato de dos trabajadores de cuello azul sin fecha dándose picos morenos. Pues hombre, acaba de salir el libro de fotos y ya se lo mandé comprar, Nicolás, y se lo va a regalar. Hombre, muy amable. Se llama Loving, con un texto que acompañan los expertos. Apareció en todos los países del mundo, pero pues es un libro que muestra los sentimientos más íntimos entre hombre y hombre, desde lo anecdótico hasta lo personal. Era una conducta ilegal que en algunos países, como en Carolina del Sur, se podía castigar con la pena de muerte. Retratos alegres, espontáneos, historias de amor prohibido, situaciones difíciles, sentimientos reprimidos, ofensas y agresiones brutales, pero muy afeminadas, pero se impuso en cada uno de los ejemplos el deseo de mostrar la relación a pesar de los riesgos, lo que los coleccionistas llaman un momento de determinación. El primer libro con fotos gay de antaño, vintage, antiguas. Mire pues. Y bueno, yo pues, le recomiendo el libro a la bellísima Laura Natalia Franco. Se llama, son de las 2800 fotos que lograron comprar, solo pusieron en el libro 300. El libro se llama Loving, Amando. ¿De cuántas fotos, perdón? De 2800, son 300 las que pusieron. Una selección importante, ¿no? Muy lindas, unas fotos el 10% de muchachos de homosexuales desde 1800. Desde que hay cámara de fotos, con unos estilos, con un sentimiento, con una determinación. No se le olvide la palabra determinación. Determinación, empoderamiento. Amigos, muy amigos. Nicolás, ¿usted cree que tenemos el ganador del Twitter de hoy? Sí, lo tenemos. Tenemos a la dos pregunta. Ganadores. A la pregunta, ¿usted cómo era en el colegio? ¿Usted era el nerd, el pilo? Bueno, en fin. Ah, ¿yo le puedo contar yo qué fui en el colegio? Sí, por supuesto. Bueno, yo me gradué del liceo Cervantes de la calle 82. Mm. Yo comencé como un muchacho muy pilo, muy serio, al que los profesores sacerdotes le dedican los dictados. Ahora vamos a hablar de la bicicleta de... Y todo el curso contestaba, Jaimito, era yo. No sé, tenía un físico atractivo para los... Tenía un físico infantil atractivo para los... ¿Suculento, dice usted? Sacerdote. No, era un niño que podía ser víctima de cosas delicadas. No pasó nada, pero pude ser víctima de un intento... Gracias a Dios no me concretaron, pero tal vez yo era como reacio. Yo creo que hubiera tenido un leve toque como en la nota anterior y... Fotos de antaño, pues. Mi historia sería otra, ¿no? Pero bueno, sí, estaría en no lo tuve. Y así pasó mi vida como el mejor de la clase, el más pilo, el de mejores notas. Y de pronto, ustedes no me pregunten... Bueno, comencé a salir con unas chicas ahí de la Nena Cano, que se hicieron muy amigas de nosotros. Ese colegio era un colegio bastante complicado con el tema de las mujeres. De hecho, una vez en el colegio, ¿cómo les dijera yo esto? ¿Qué pasó? Alguna vez permitieron ir a las niñas del equipo de voleibol de la Nena Cano con otro equipo. Nos cerraron las puertas del campo de fútbol donde quedaba la cancha de voleibol. Los muchachos se pasaron y tarrearon a las chicas. O sea, no, unos presidiarios. Unos, pero es que nos tenían encerrados hace 20 sí años. No, pero ¿qué hacemos? Ahí, no, yo no hice nada, a mí no me importaba eso. Yo me iba con esas chicas, yo ayudé a conseguir ese partido de voleibol. Y yo en el cuarto bachillerato decidí volverme una caspa. Como ya tiene una fama de pilo, yo me copié todos los exámenes. A mí nunca me miraban los profesores. Había una clase de literatura que eran, nos daban 10 escritores españoles durante todo el mes. Sí. Y al final un examen era un escritor. Y yo llevaba los 10 comprimidos en la manita. Nadie me miraba, sacaba mi papelito, escribía con tal precisión, 5 aclamados siempre. El crimen perfecto. Me copiaba, o sea, me volví el peor, pero lo que me volví fue indisciplinado, pero pisapacito. Y yo sé que a un cura le di un preinfarto en clase de geometría de mamarle gallo. El tipo no. Estuvo en cama 3 días. Y a otro, que es el famoso profesor Tarapués de contabilidad, yo me paraba en clase y me iba caminando hacia él y me desmayaba y le decía a la gente, traten de revivirme. No, eso es muy bien. Y trataban todos boca a boca y, decía, y el profesor Tarapués, profesor, no, profesor, quiero decirle algo, y me caía y me rompía la cabeza contra el piso. No. Y sangraba a propósito. No, y llegaban 5 tipos a asesorarme. Se está y muriendo. Todo era falso. Un día le incendió un pupitre al tipo en clase. Uy, o sea, no, me volví un ampón. Pero un hooligan. O sea, sí, un hooligan. Uy. Y mi historia fue que yo me gradué el último semestre, el último año eximí todos los exámenes, excepto el examen de física, porque se lo comprábamos al hijo del profesor, que no lo vendía. Y el profesor mandaba las cosas y el profesor se dio cuenta de la amponería del hijo y dijo, ¿sabe qué? Voy a hacer un examen diferente entre fila y fila. Y a mí me tocó el que no habíamos preparado. Listo. 0, saqué el examen. 1, claro, cayó a la dejé luna. La nota, ¿saben cuánto dejé la nota? Hagas el desmayado ahí, sí. 4.5, bro. Sobre 5, 4.5. No era sobre 10. ¿Algún vago o alguno de sus hermanos? No sé, como que dijeran, pues, mi hermano Julio se graduó del colegio Lorencita Villegas Femenino, ¿no? O sea, si les puedo explicar qué pasó ahí, pues yo les explico. Pero ese era como San Bartolomé de la Merced. Lo echaron del colegio, el padre Donado, que después se volvió rector de la Universidad Javeriana. Lo echaron porque era un revolucionario y se tiró todas las materias, incluyendo educación física. No, o sea, ¿qué podemos pensar de este señor? Dios, bueno, mire usted. Después pasó de ahí al Jorge Max León, lo echaron José Max León, y lo echaron y terminó haciendo un examen de revalidación de todas sus cosas en el colegio femenino Lorencita Villegas de Santos. Ustedes me preguntan si el mal fue vago o no, yo les respondo. No hay, digo o no, se llama Julio, es un hermano mío, no sé si lo conoce. Él no va a negar una palabra de eso porque es verdad. Claro, pues ¿para qué lo niega uno además? Eso es todo. Bueno, ya. Terminando así, faltaría una cancioncita para ambientar. Ya hice los tres arepasos de hoy. Faltaría una canción para que ambientemos a Emilio para su sabor de la noche a las 8 en punto. Gracias. Hicimos tres, hicimos dos. Ah, no, hicimos tres. Tres.